cuenta que lo nuestro se fue acabando. Que solo pierdo más el tiempo intentando volver atrás. Que ya cambiaste mis caricias por tu silencio. Que formo parte del pasado en tu memoria. ¿Y qué más da? Me resigno a nuestro amor. Ya no me tengas lástima, ya no hay lugar para el amor. No eres la culpable de mi dolor. Busquemos juntos el final, será mejor para los dos que seguir forzando tu corazón. Que explicarme que yo no sepa. Si no hay amor, ¿para qué quiero tu presencia? Si ya no estás. No hay un lugar en esta historia para reproches. No hay un adiós en esta vida sin dolores.